Pero ¿cómo ha puesto así esto, por favor? ¡Mira cómo ha puesto el servicio! Y el cuarteto de dentro ahí, a donde le vamos a poner la caseta. Pero ¿cómo te has tirado? Si se ha tirado. Yo creo que el gallo, fíjate, lo tengo allí achantado, que lo he metido allí y he cerrado la puerta para que no salga más. Pero bueno, que este se ha subido a la lata, a la esta del servicio, a la taza, y yo creo que se ha tirado de cabeza. Hombre, si parece un pingüino. Fíjate, un pingüino encima de estos cuando se meten el petróleo, que están ahí todos, ahí aplastado, hijo, como si se hubiera echado gomina. Madre mía, bueno, y la zarigüeya por lo menos la limpia así un poquito por encima, pero vamos, esto hay que llevarlo a lavar, a fregar, a desinfectar, si es que no se puede. Con lo limpito que tenía yo esto, niño. Y una cosa, ¿y cómo voy a quitarle la pintura? Esta es la cosa, aquí necesitamos un poquito de aguarrás. Vamos, a ver dónde consigo yo aguarrás. Bueno, ya está, niño. Voy a llamar al Chemita. Sí, voy a llamar al Chemita, que todavía no ha bajado. A ver, espera, voy a coger el teléfono. A ver, por la Chemita. Aquí está. A ver, le doy. Uno. Ahí, a ver si me lo coge pronto. Dos. Oye, Chemita. Sí. Oye. Pero bueno, ¿qué hace? ¿Que está durmiendo o qué? ¿Quién es? Joder, el rellenito. Joder, rellenito, que estaba dormido, macho. Joder, macho, por favor, si son las 3 de la tarde ya, hombre. ¿Qué te está echando la siesta? ¿Qué pasa, que tú no duermes en siestas o qué? Pues no, pues fíjate que no. Yo es que últimamente, niño, después de comer no me echo la siesta, porque si no, luego me levanto con el estómago revuelto. Bueno, oye, Chemita. Buah, que se ha quedado dormido. ¡Chemita! ¿Qué? Oye, escúchame una cosa. Madre mía, la que se ha liado en el local. No te digo nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se ha metido el chuste en una lata de pintura. Que ha dejado aquí el Tomás abierta. Que ha estado haciendo el este. Uy, va a decir el ring, ¿no? Por Dios, Dios me libre. Que estaba haciendo la caseta. Y no ve la que me ha liado aquí, niño. Sí, seguro que no, como para el gitano hasta quejarse y todo. Joder, si es que... Qué gamba, macho. Es un gamba, sí. Oye, escúchame. Que a la que te bajes para abajo, bájate una botellita de agua rasanda. Pero ¿cómo vas a echar agua rasa, gallo, rellenito? Que no, que lo vamos a matar. Que no, hombre, tú bájatelo, que es para quitar un poquito la pintura. Si es que tú sabes cómo he puesto el suelo y todo y las paredes. Por donde ha ido pisando, ha ido dejando huellas de pintura. Con lo que nos hemos tirado para limpiarlo. Buah, pues un montón. Estaba limpito. Si es que me duele en el corazón, niño. Menos mal que le hice una foto de recuerdo. Bueno, pues, oye. ¿Qué? Que te bajes un frasquito de esto, una botellita de agua rasanda. Si no, la compras en el chino. Sí. Que sí, pero hombre, date prisa, por favor, venga. Bueno, lo que tarde en darme un lambreadillo. Vale, venga, date una duchita. Venga, hasta luego, rellenito. Hasta ahora, niño. Bueno, pues mira, yo ya por lo menos se voy a llamar al Chemita, que se va a bajar una botellita de aguarrás. Para quitar la pintura aquí por aquí, porque si no... Madre mía, si es que fíjate, pintura, niño. Hasta la llave de la luz. Si es que yo no sé lo que habrá liado este bicho. Bueno, pues nada, oyente de Radio Trascá, aquí estamos. Otra semanita más. La Dago está ahí y yo un servidor rellenito para que hijan. Y mira, os voy a decir lo que tenemos hoy. Hoy vamos a tener música, claro, de la mejor música que trae la Dago Style, ya sabéis. Musiquita de la guapa, internacional, nacional, lo que sea. Luego vamos a tener qué cosas tan raras tiene este mundo. Claro, la sección mía esa donde decimos curiosidades y sabéis cosas de estas increíbles. Luego vamos a llamar al Langui. A ver dónde se encuentra, macho. Me tiene preocupado este hombre, ¿eh? Dacón. A ver si se la ha comido un cocodrilo, como decía Tomás la semana pasada. Porque os ha quedado por una montaña nevada o algo de eso. Bueno, no sé, ya le llamaremos loco, a ver. Y a ver quién viene por aquí. El Chemite va a venir. El Tomás creo que también. Raúl González seguramente. Y no sé quién más vendrá, pero bueno. Ya más adelante ya irá viniendo la People, mis amigos. Y ya hablaremos un poquito con ellos. Bueno, Botaco, suéltalo ahí, niño. Radio Tarasca. All my dogs, all my yours, singing ho. It don't stop. On the streets and the beach with the G. It don't stop. So real in the field. I keep it stainless steel for you geeks that speak with a grill. I will, 2-1 and Lewis, your Holyfield. If you knew, you know it was, but fuck what your homies feel. I only deal with originals, golf hat and Romeo. You know, 6-4s move slow. You know, get the dough, hit em up. What up, low? I'm back, uh-oh, now here I go. I'm back with a double four and that's for show. Now they screaming, oh no, shoulda laid low. And did what the homie said, so there they head go. Recognize real G's, recognize the steel. LLB, and you still can't see what I see. Follow me, learn the rules. Heat burn fools. Bitch. bitch. When you in an April type mood, you blurt me, dude. If you're real in the field, keep the still. Get your change and remain in the game. It don't stop. All my dogs, only yours, staying home. It don't stop. On the streets and the beach with the G. It don't stop. If you're real in the field, keep the still. It don't stop. Get your change and remain in the game. It don't stop. All my dogs, only yours, staying home. It don't stop. Streets in the beach with the G's. Check it. Certified rip rider with a dagger in my back, rolling my lack with a face like Bernie Mac. I got a passion to be smashing in the right direction. Jump in my white nigga and get ready for chin checking. My East Side stories, they come with real me mugging. Get a chance to dance with the devil's son or his cousin. You got to have your head screwed on tight. You're still as that survival kid dipping late night. And everybody ain't got money to be rolling on street wells. Getting 25 to life for trying to steal some damn wheels. It gets crazy after dark, only locs can see. And my dogs in the bushes posted up with the heat. Following wifey home, getting ready for the duct tape. And in the back of my mind is having sex to crack the C's. You bubble clocks, get ready for the lay down drill. Warren G, turn the beat up, please, if you will. If you're real in the field, keep the still. Get your change and remain in the game. It don't stop. All my dogs, only yours, staying home. It don't stop. On the streets and the beach with the G. It don't stop. If you're real in the field, keep the still. It don't stop. Keep it on ya. Get your change and remain in the game. It don't stop. All my dogs, only yours, staying home. It don't stop. Yeah, no. On the streets and the beach with the G. It don't stop. To stay a crook in the loc, I've been took the oath. Like a giant known for putting down my foot the most. Don't tolerate a lot of fake niggas and bitches. Only thoroughbred set for going the distance. Consistency the measure which determine your value. And how you hold water once the sharks surround you. It's easy to depress you, catch your least expected. And now they sweating you to tell your street connections. So what you got, a family you gotta support. Get that jacket on you, cause I'm all out of remorse. It's a high risk business for losses and profits. Willing to pay the price, what it take to accomplish. Gangsters chase paper for the thrill of success. No surprise, do or die, how we live on the West. You retire as a life or a victim of violence. So all due respect to the killers and riders. If you're real in the field, keep the still. Get your change and remain in the game. It don't stop. All my dogs, only yours, staying home. It don't stop. On the streets and the beach with the G. It don't stop. If you're real in the field, keep the still. It don't stop. Get your change and remain in the game. It don't stop. All my dogs, only yours, staying home. It don't stop. La Daco está ahí. Bueno, pues como te iba diciendo, Daco, estoy preocupado, niño, por el languinón. Si es que no soporto más esta angustia. Si es que no podemos contactar con él. ¿A dónde estará este hombre? ¿Estará por una montaña nevada solitariamente él andando y dejando su marca? ¿Estará en la selva? ¿Se la van a comer los cocodrilos? ¿Estará en el desierto? No sabemos, niño. A ver si hoy podemos tener una comunicación con él. Yo que sé. Aunque sea una palabrita, un pitido del teléfono o algo, por favor. Estamos de chepe. Bueno, ya empezamos el tour. ¡Jo, qué bonito! Mira la puerta, mira cómo suena, mira cómo suena. ¡Ya voy, hombre, ya voy! ¡Hombre! ¿Qué pasa, John? Hola, buenas tardes, Richo. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Pues bueno, es que vengo a decirte que... Sí. Es que nos han robado. ¿Y qué ha pasado? ¿A dónde nos han robado? Pues en donde estamos trabajando. Porque no. Este señor Fabián ha estado contando los botes. ¡No me digas eso! Y faltan dos latas de... De todas maneras, aquí huele mucho a pintura, ¿eh? No, no, pero si aquí no, si es la ropa que la tengo ahí, que es que cuando vengo de pintar, niño, ¿sabes lo que pasa? Que me cojo la ropa, la sacudo así un poquito. Mira, ¿no ves que hay pintitas por ahí tiradas por el suelo y todas esas cosas? Y lo he dejado ahí en el servicio y por eso huele. Pero aquí, pero que no me digas eso, quiero braseo. ¡Hombre, por favor! ¡Qué injusticia, macho! Es que pues la gente como le da... te digo, tiene un rebote que te cagas. ¡Que te está rebotado! Sí, está bastante cabreado. Joder, pues cuando se pone el señor Fabián cabreado, niño, que el otro día me dio una charla que no vea, que casi me pega y todo venía porque no le abrí la puerta. Madre mía, este hombre. Bueno, no os digo nada, yo me voy, era simplemente para decírtelo. Sí, bueno, pero ¿qué tal? ¿Estás bien? Bueno, bien, estoy ahora mismo dando clases de estudios a niños españoles. Sí, niños españoles. Para aprender un poquito. Son traviesos. Es al inglés. ¿El qué? Al inglés. Al inglés. ¿Son buenos los niños o son traviesos, no? Bueno, son un poco traviesas. ¿Traviesos? Traviesas. Eso. Y un poquito... ¿cómo se dice acá? ¿Cómo? En redus. ¿En qué? En redus, son un poco en redus. ¡Ah, redosos! En redus. En redos, traviesos, sí, sí, en redus. Joder, pues bueno, pues nada, a ver si se te pega algo de los niños, porque los niños tienen eso sí, buenos son. Por dentro. Luego por fuera, eso no se puede prever. ¡Qué cobrón! ¡Qué cobrón ese reinita! Eso sí que te sabe la valencia. Oye, es la verdad que la primera vez que viniste aquí a España, lo primero que aprendes a que son los insultos. Bueno, no sé, tampoco insultos, porque muchas veces la gente... Sí. Que nosotros no conocemos el país. Sí. No conducir bien, no conducir bien. Gente pita, coach, pipi, coputa. Siempre pues claro, se escuche, se aprenda que sí. Yes. Si es que aquí siempre estamos con las palabras estas obscenas y malas, insultos. Sí, pues, la verdad es que sí, rellenita. Joder. Bueno, pues nada, no te entretengo más. Bueno, rellenita. Bueno, pues cuídate mucho. Hasta luego. Rellenito, por favor. Adiós. Hasta luego, hombre. Joder, cómo se le va la pinza, ¿no? Bueno, no es que se le vaya la pinza, sino la lengua un poquito. Porque como tienes acento en inglés, niño, es que es americano. ¿Sabes? Está dando clases ahí, como siempre, en la cátedra de inglés para los chavales. Dice que está ahora. Joder, cómo se lo monta este hombre. Se ha venido a España y se ha quedado aquí para siempre. Joder. Bueno, Paco, ponte piña. Mira, toma, pilla esto. Píllalo. Píllalo. Now me and Quick finna show you niggas what it's like on this side, the real side. Now in the squad it's gonna be some real motherfuckers and it's gonna be some pussies. Now the real niggas gonna be the ones with money and bitches. The pussies gonna be the niggas on the floor bleeding. Now everybody keep your eyes on the prize cause the ride get tricky. So you got some niggas on your side that say they're your friends but in real life they're your enemies. Then you got some motherfuckers that say they're your enemies but in real life they eyes is on your money. So your enemies that say they're true but in real life them niggas will be snitches. It's a dirty game, y'all. Y'all got to be careful about who you fuck with and who you don't fuck with. Cause the shit get wild, y'all. Keep your mind on your riches, baby. Keep your mind on your riches. 911, it's an emergency. Cowards tried to murder me from hood to the birds. Every one of you niggas heard of me. Shit, I'm legendary, nigga. Scary and paralyzed. Nothing more I despise than a liar. Cowards die. My mama told me when I was a thief. Such a vicious motherfucker. Why these devils set me free? I proceed to make them shiver when I deliver criminal lyrics from a worldwide mob figure. Thug niggas from everywhere, Mr. Machiavelli. Niggas is waiting for some thug shit. That's what they tell. So many rumors, but I'm infinite, immortal outlaw. Switching up on you ordinary bitches like I'm Southpaw, you get left. And every breath I breathe until the moment I'm deceased, I'll be another moment falling as a G. I grip the crowd and I start again. Eternally I live in sin until the moment that they let me breathe again. The heart to no heart for the life. I mean, I was in every hand. Then my five, I was in all of them. Whichever one was winning. Sure, you got to say I had my fist up ready, but motherfucker, put your hand down. My lyrical verse was so much pain to some niggas it hurts. My guns bust. If you ain't one of us, it gets worse. Bitch niggas get they eyes swole in fly mode. I'm a homicidal outlaw. In 5-0, get your lights on. The fight's on. Tonight's gonna be a fucking fight, so we might roll. My own homies say I'm heartless, but I'm a G to this until the day I'm gone. That's regardless. Ride by, niggas bow down. Thought I rot in jail, paid bail. When niggas out now, throw up your hands if you dubbed out. First nigga act up, first nigga getting drunk out. I can be a villain if you let me. A motherfucker if you do upset me. Tell the cops to come and get me. Rip the crowd like a phone number. To start again, don't have no motherfucking friends, nigga. Look inside the heart to the heart for the fight. Everybody know my nigga's drinking. Every weekend get his ass whooped. He never wins a fight, but he always wants to fight. Ain't no heart to me. No heart for the fight. Engaged in making money in the 50 states. Keep your mind and your shit and fuck a punk bitch. No longer living in fear, my pistol close in hand. Convinced that this is my year, like I'm the chosen man. Give me my money, you label me as a don. If niggas is having problems, hope if I ever bomb, I died and came back. I hustle with these lyrics as if it's a gang of crack. Thuggin' is in my spirit, I'm lost and not knowing. Scarred up, but still flowing. Energized, still going. Can it be fate that makes a sick motherfucker break on these jealous ass cowards? Cause they evil and fake. What will it take? Give me that baseline, I'm feeling bomb. Death row, baby, don't be alarmed. The homie quick gave a nigga a beat and let me start again. Represent, cause I've been sick, the hearts of men. No hype for the face. Estar toda la noche con una pinza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chote? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chote, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, potería, inspecciones. Y además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91 508-8447. Y si no, filtrate en... ¡Uy! ¿Qué es eso? Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net. Que están todas 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Deportes Halcón. Sea cual sea tu deporte, lo tienes en Deportes Halcón. Estamos en todo Madrid. En Parla, en la calle de la Iglesia 3. Deportes Halcón. En Leganés, en la Plaza Ventura Rodríguez 3. Deportes Halcón. En Navalcarnero, en la calle San Roque 16. Deportes Halcón. En Pinto, en la Plaza Raso Nevero 6. Deportes Halcón. En Carabanchel, en la calle Doctor Urquiola número 6, esquina Halcón 32. En internet, halcondeportes.net. Tu tienda de deportes se llama Deportes Halcón. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. ¿Y usted? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Necesitaba hablar contigo. Envíanos tu correo info@radiotarasca.com. Rellenito@radiotarasca.com. Es usted muy amable. Por Dios, no faltaba más. Bueno, pues aquí seguimos, en Radio Tarasca. Un poquito más tranquila la cosa, que está el Chustas ahí metido con la puerta cerrada, que no moleste. Y la zarigüeya, pues mira, la he dejado ahí en una esquina, que le ha puesto allí cuatro o cinco galletas de esta de María Marbús, doradas, y se la está zampando ahí tranquilamente. ¿Sabes, Daoko? Y bueno, pues nada, aquí estamos. A ver si viene alguien a visitarnos un poquito, porque ya estoy... ¡Hombre, mira! ¡Joder! Este seguro que es el Chemita. ¡Voy, voy, voy! ¡Hombre! ¡Qué pasa, Chema! ¡Joder, mira, qué monstruo eres! ¡Oye! ¡Madre mía, se te ha cortado el pelo y todo! ¿Qué pasa? ¡Qué guapo estás, ¿no? Hombre, sí, me lo he cortado un poquito para estar un poquito más arreglado, mira. ¡Joder, un poquito! ¡Madre mía, cacho de chándal, ¿listo? Aquí está, me lo he comprado en Madrid Flow. ¿Madrid Flow te has comprado ese chándal? Sí. Pues está tremendo, ¿no, niño? Ahí está, vamos. ¡Joder, cómo se nota que estás cobrando ya, eh! La verdad que sí. Sí, ¿no? Está, claro, pero ¿sabes lo que te digo? Que me está ahorrando un poquito, ¿eh? ¿Para qué? Joder, ¿cómo que para qué? Que le tenemos que dar al Fabián, niño, lo que nos pagó, la fianza. Ah, sí, es verdad. Claro, no te lo gastes todo, tú sabes. Joder, que tienes que ahorrar. Qué buena pintura, chaval. Qué buena pintura, claro. Joder, mira, pero mira, mira cómo está esto. Mira cómo está esto. Espérate, mira, vale, que te voy a abrir la puerta esta para que veas un momento lo que hay aquí dentro. Mira, mira. Mira la que tiene liado el Chustas. Bueno. Madre mía, pero tú sabes la que liado, te lo voy a explicar. ¿Sabes lo que ha hecho? Bueno, mira, el Chustas, espera, ¿cómo espera? Está de blanco. Sí, sí, espera que cierro, espera. ¡Joder, madre! Bueno, lo que te estaba comentando. ¿Sabes lo que ha hecho? Ha venido el señor Tomás. Yo creo que ha sido él. Y le ha hecho una caseta a chustas. Sí. Pues ¿qué pasa? Que ha cogido la pintura este hombre. Ha dejado la lata abierta y a chustas suelto. Pues claro, ¿qué ha pasado? Que se ha subido el chusta a algún lado y se ha tirado la cabeza. A la pintura, como te lo estoy diciendo. Sí, es que el gallo está igual que el dueño, macho. Sí, que... A ver, me ha traído las barras. Aquí está. ¡Joder, qué monstruo! Es que la compra ahí el chino. Se lo he cogido prestado al Ignacio. ¿Se lo ha cogido prestado? Ah, bueno, te iba a decir que cuánto era. Si eso cuánto costará, un euro, por ahí, ¿no? No, este por lo menos vale 10 euros. Sí, rendito. Venga, hombre, por favor, 10 euros. Bueno, pues entonces déjaselo prestado. Ya, ya. Oye, ¿qué? Yo te digo una cosa. Yo que tú me quitabas este chándal. Claro, sí, hombre. Joder, échame una mano, niño, que tenemos que limpiar esto un poquito y achustar. Mira cómo estás, si parecía un pingüino, ¿no lo has visto? Es que siempre soy yo el mismo, rellenito. Joder, siempre el Chemita. Hombre, pero tío, ayúdame. Pues tú me ayudas también, entonces. Pero sí, hombre, claro. Si por eso te estoy pidiendo ayuda, nos ayudamos mutuamente. Pero yo creo que te tenías que poner la ropa, igual que yo me voy a cambiar en un momentito. Si yo no tengo ropa aquí. Pero que hay ahí dentro, hombre, que tengo yo ahí ropa de cuando me le llevo a la asociación, bueno, ahí a pues pintar. Pues adentro a ponerme algo de ropa. Sí, anda, venga. A ver lo que coge. ¡Que esta es mía! Bueno, pues vamos a limpiar esto un poquito. Ha traído el Chemita las guarras. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Yo creo que vamos a poner un barreñito y lo vamos a poner ahí un poquito y lo vamos a meter. Yo qué sé, por lo menos para que se le quite toda esa pintura que tiene el pobrecillo. Ya. ¡Zari! ¡Ya has terminado! Ven aquí, anda, que te limpio el burrito. Ven aquí. Hombre, mira los bigotillos. Oye, llenos de serrín. El pantalón. ¿Qué pasa con el pantalón? ¡Que sí, hombre! ¡Póntelo! Si mientras que no te pongas el mío, que te está cuatro tallas más grandes. Bueno, niño, vamos a poner otro poquito de música ahí con la Dago Style. La mejor música que nos trae desde la Avenida de los Poblados. Ajá. Big Show. Primo, Primo. You know the deal. Let's play these records, man. All of them. DJs. All around the world. This year, I'm not fucking with coward cats who hide behind their raps and flashy Cadillacs. Scared of the battle raps and semi-auto gats, but wanna push whack rhymes from artificial gats. I wanna feel the purple haze and spots with cattle graze. Swimming pool with dime chicks, spending happy days. While all my niggas blaze, honey dips get glazed. And I'm paid $100,000 when I hit the stage. This is not a phase, it's a real niggas rage. And I'ma make sure I get it before I'm back in the cave. I promise to shoot and blaze till my dying days. Till DJ Stan and my music's played. Any beef with me or in the catastrophe, I'm winning while you lose it. That's how it just has to be. From the vinyl to the CDJ, give the fans a chance to hear the fly shit I say. Play the record or get smacked clean with another banging joint from Big Shook and DJ Brain. Play it, play it, play it, play it, play it, play it, play it, play it. Let the music play. Hey. You know we get down. Let the music play. Hey. On the microphone. Let the music play. Hey. Rhymes flowing like water. Let the music play. Every day. Let the music play. You know we get down. The record is massive evidence of the flexibility and toughness of the principles you profess. I do it all to show my skills, some push-up daffodils. I'll be on the rooftops, accurate for the kill. From old school to new school dudes, I set the tone. I'm a vocal crusher, do awful things to your bones. In the face of my enemies, I creep like a centipede. Smoke that angel weed while I'm spitting that 16. The game's been a hunch, referee, chewing lunch. Spit the hottest fire and always pack a punch. Play the record or get your station smothered, or get your head popped off like Saddam Hussein, brother. Play it, play it, play it, play it, play it, play it, play it. Play it, play it. Let the music play. You know, hey. You know we get down. Let the music play. Hey. On the microphone. Let the music play. Hey. Rhymes flowing like water. Let the music play. Hip hop, hip hop. Every day. Let the music play. All I'm saying, DJs around the world, you know, let the music down, play, man. All the music ain't got to sound the same. This is Big Show, DJ Primo. What could be better? Let that music play, man. For real. Street Jam, I'm gone. ¡Échate para allá, hombre! ¡Échate para allá! ¡Estamos limpiando! ¡Madre mía, menudo! ¡Yo estoy mareadísimo, niño, con el aguarras este! ¿Cómo? Estoy pasando que te cagas. ¿Pero cómo te lo vas a estar pasando? Mira, si mira, se me da un cabezazo y tengo otra estantería. ¡A levantar! ¿Esto? ¿Sin pillarme? ¿Esto qué es? Pero bueno. Pero voy a coger de esto. Pero bueno, ¿tú cómo puedes estar así con el olor este tan fuerte que tiene la guarra? ¡Madre mía, qué te estás comiendo! No. Bueno, gusanito este se come una bolsa que ve por aquí tirada y se zapa lo que sea. ¿Qué pasa? Pintura, pero da igual. ¡Ten cuidado con la pintura! ¡Que eso es venenoso, hombre, por no, Dios! No, que dicen que es cóxico. ¡Joder, que es cóxico! Cóxico, pero de momento no es cóxico porque está el gusanito por encima de la pintura. Madre mía, niño, eso, o sea, eso te lo has pensado tú, ¿no? Que como está la pintura. Es que cuando he venido lo he visto, me digo. Oh, y al final ese metió mano. Pero qué bueno que qué colocó, niño. Mira, si huele hasta aquí a guarra. ¡Jesús! Dios mío, de mi vida. ¿Sabes lo que los chenchos hemos dejado ahí? Al chus está metido ahí en un barreño. Como está el agua calentita, pues se ha quedado ahí. Menos mal que le he echado también un poquito de agua rapa, de desinfectar. ¿Y tú crees que eso, yo creo que le va a hacer bien eso o mal al chusta? Yo creo que le va a dejar blanquito, blanquito. ¡Qué chido, rellenito! Pero niño, que ya verás, que te vas a ahogar con los gusanitos, hombre, no comas con tantas ansias, por Dios. ¡Ay, qué rico! Oye. Es que me ha castigado mi madre sin comer y... ¿Que te ha castigado tu madre? ¿Qué has hecho ahora? ¡No me jodas! Que dice que le ha quitado la esclava de oro. Bueno, como aún no me digas que se la habrá perdido, hombre, ¿a que sí? Hombre, que nada por decir a la que me llevó cosas de casa, rellenito. Pero tú no te llevas nada, ¿no? Me voy a llevar rellenito. Hombre, por favor, si eso no se hace a una madre, no le lo roba a nadie. Seguramente que se la haya caído. Búscasela, porque seguramente que está por la casa. Y si se la encuentras tú, pues mira, se va a poner muy contenta. Oh, no, lo mismo se me ha arrepentido, o sea, estoy volviendo. Que no, hombre, joder, pero tú dices, no, mamá, mira lo que me he encontrado. Es que, yo qué sé, tu padre se tiene que fiar de ti. Pues es que cualquiera se fía de este hombre, macho, por favor. O sea, joder, ¿cómo te huele el jersey? Este, aguarrás, es que se te ha caído el chorretón. No, así el chustas. El chustas, joder. Que me la tira encima, rellenito. Bueno, menos mal que está ahí tranquilito, que se ha quedado venga, ahí en su barriguita. Vamos a limpiar, que como venga el señor Fabián y vea todo este panorama. Uy, el señor Fabián tiene un bosqueo que no veas, ¿eh? Te lo voy a decir, que ha venido antes John Follón. Y me ha dicho que se ha enterado. Sí. Te voy a decir una cosa, que se ha enterado. El señor Fabián que ha contado los botes. Y dice que le faltan botes, los que se ha traído el Tomás para pintar esto. Y su casa, madre mía. A mí me da igual, a mí como me pregunte, yo no le voy a decir que es. Ya, que es Tomás, pero vamos. Hombre, ya lo sé. Nosotros no vamos a comer su marrón, pero de todas formas, vamos a esconder un poquito los botes por ahí arriba. Aquí, a donde el cuartito este, por aquí arriba, los escondemos y ya está. Pero si buena pintura, rellenito. Ya bueno, pero tú no te preocupes, que eso se va ahora con el tiempo. Ahora abrimos un poquito las ventanas aquí. ¿Qué ventanas? Aquí ni ventanas tampoco. Bueno, joder. Ponemos el extractor y seguro que se sale un poquito el olor para afuera. Bueno, espérate, que te ayudo. No, ponme mejor un tema de Bobby Blue. Va. ¿Cómo? El de Bobby Blue, el de Iron Loving, de Eric the City. ¡Joder, macho, menudo temazo! ¿Ese dónde te lo has traído, el rastrillo? Hombre, eso es música que yo escuchaba antiguamente, rellenito. Bueno, vamos a escucharlo, niño. Vamos a escucharlo. Ain't no love in the heart of the city. Ain't no love. Ain't no love in the show not for pity. Ain't no love cause you ain't around. When you were mine, oh I was feeling so good, cause your love lit up this whole neighborhood. te digo nada, chivita. Me quedo un poquito así como soladillo, niño, entre los Estaba guardas. Reventadito ya, ¿eh? Estaba reventadito. Menos mal que hemos terminado de limpiar. Joder. Lo hemos dejado todo, mira, limpísimo. Joder, como diría mi madre, como los chorros del oro. No, los chorros del oro, efectivamente. Lo que pasa es que esta noche vamos a dormir, niño. Joder, nos hemos dado una palicita aquí rápidamente, ¿eh? Pues sí. Oye, se ha quedado chustita, mira. Le hemos secado la toalla. Está bien, lo que pasa es que huele un poquito a guarrasa, que sí. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me lo voy a llevar un ratito a la calle. Sí, te lo vas a llevar al parque ahí para que se seque un poquito. Sí, para que se seque un poquito. Sí, pero que te voy a decir una cosa. Echa un poquito de ambientador ahora antes de irte, ¿vale? Vale, rellenito. O sea, le echas ahí un poquito de ambientador así, fufu, para que huela bien, ¿sabes? Vale, rellenito. ¿Qué tienes? Oye, una cosa. Es que te consumas, levanto un hambre que te cagas a ti, ¿no? Venga, hombre. Chevita, no me mires así, joder. Venga, vale. Que, me ha entrado mucha, ¿cómo se dice, gusa? Venga, dame 30 euritos. ¿Pero qué dices de 30 euritos? Este se cree que era como antes, cuando yo estaba forrado, ¿sabes? Antes. Antes era antes, ahora es ahora. No hay de esto. Joder, macho, claro. Yo, mira, yo te digo una cosa. Yo no soy como el Tomás y el Raúl, que se hacen los longis, que dice que no le quieren devolver el dinero al Tomás. Pero es que al Tomás, uy, al Tomás, a Fabián. Pero hay que devolvérselo, hay que ahorrar. Entonces, niño, ahora no puedo. Mira, ahí todos cobramos, que se lo voy a decir a la People. Es que cobramos de dos en dos semanas. Está bien, ¿no? Chemita. Bueno. Porque así tenemos dinero, disponemos de dinero, porque si a mí me lo dan el día 31 y me lo, así es de día 31 en 31 me quedo sin dinero al final de mes. Yo te he dicho a señor Fabián que a ver si puedo cobrar todos los días. Joder, eso no se puede, hombre, por favor, ¿cómo te vas ya a cobrar? Ya me lo ha dicho. Claro, tío, esto se cobra o por semana, por dos semanas, o por meses, así, poquito a poco, ¿sabes lo que te digo? Bueno. Pero lo que te digo, que tienes que ahorrar, ¿sabes? Y otra cosa, ponle al Chustas. Ven, cógelo, Chustas. Ven aquí, Chustas. Cógelo, aquí. Ven aquí un momento, hombre, por favor. Ponle este collarín, este que la compra el Tomás, ¿no te acuerdas? Mira este, si está ahí en la... Sí, no es esta, ¿qué es Tomás? No, ponselo, hombre, mira, joder, qué guapo. Joder, qué bonito. A que se queda chulo, es gente multicolores. Joder, me enojo lo que llevo. Pues si yo sí que llevo un colocán aquí, vale. Oye, ¿qué te iba a decir? Te pasa un poquito, ¿no? Al echar ahí ambientador. Es que se ha volcado, rellenito. ¿Se ha volcado? Joder, qué pistazo, madre mía, entre las guardas. Pero he fregado ya con la fregona, ¿eh? ¿Que la ha fregado con la fregona? Sí, porque se ha volcado entero el ambientador. Pero si es que se te huela en la garganta el olor a este perfume. ¿Sabes qué quieres que haga yo, rellenito? No, ya, pero ten un poquito más de cuidado, hombre, por favor. Joder. Bueno, yo... Vale. Me voy a coger este bollo, macho. ¿Qué te vas a coger? ¿A uno? ¿Qué te llevas? ¿Un donus? Hola. Oh, pero bueno... ¿Y eso? ¿Dónde has sacado tú eso, macho? Pero si es que tú lo que ves por ahí te lo comes. No, Bueno, anda, mira, toma dinero. Pero te doy 5 pavos. Espera, que me voy a levantar el dinero. Joder, macho, pero tú, si escuchar y comer, puedes escuchar y comer perfectamente. Chusta, cállate ya, hombre, por favor. Joder, el bicho este, es que no se calla. Que mira, toma, 5 pavos. Ah, y tate. Que sí, hombre, que va a comprar unos donuts, un batido de chocolate. Que sí, hombre, dulce, mira, si así me estoy poniendo yo. Mira cómo me estoy poniendo. Estoy echando una tripa exagerada. Toma. Y agarra bien las Chustas. Y te lo traes ahora para acá y te traes la merienda. Unos donuts, con eso me vale. Y uno batido de chocolate. ¿Vale? Ay, qué rico. Joder, macho, pero si es que estás todo el día comiendo, hombre, por favor. Durmiendo, comiendo, durmiendo. Y luego no sé dónde lo echa. Se ha tragado lo del campo de la leche crucificante. ¿Ah, que se lo han tragado? Joder, ya. Sí. Somos unos fenómenos. Sí, que soy un bicho haciendo crucificante. Sí. La verdad que sí, lo llevamos ahí. Se lo bueno, que me voy, cierro la puerta. No, déjala abierta. Va a que entre un poquito la aire, anda. Venga, adiós. Venga, joder. ¡Ten cuidado con el Chustas! Madre mía. Ha salido un bozarrón, niño. Me está cambiando la voz. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que estoy creciendo. Bueno, Paco, picha ahí algo guapo de lo tuyo. Y esa musiquita que tienes tú. Cash check, your ass up out the bed. Come about that shit, ho. Roll up 16, say what the fuck, what bitch, come about that shit, ho. Hey yo, pimp parade. I got the baddest bitches and they all wanna play. I see some strip niggas and they all tryna pay. Not everybody asking how you pimping that way. I take over their mind, I make over their line. Got Sasha in the front tryna work it from behind. Not each worth a dime, never slipping, got a nine. And if these niggas tripping, it's gon' get ugly at times. But they gon' work the party, my bitches getting naughty. I see my pimp niggas holler, church everybody. Now let me drop some game, let it touch everybody. Now with my pimp glass glass in hand, lowered and cigarettes, weed and Bacardi. Man, I'm feeling good, pimping in my game, blookie blookie in my hood. I walk with the strut, kick back with the lean. I can't help but looking so fresh and so clean with the showcase brim on, shoes lined limon, fly Gucci eyewear with the fly tint on. Got a rhinestone for each time that I'm hit on. If they not talking cash, bitch better get on. Alright, yeah, you got some money to make. Come on, girl. Yeah, alright. Shit, I'm trying to buy a car tonight. Hey, I told you I got a family, girl. Get rid of it. Alright. Come about this shit, ho. Hey, where my money at? Alright, fuck it. Where my bunny at? Why did he get the wear to me? Shut up, bitch, hold my drink. Push the lac on, two-tone black on. Silver leather seats to properly fit a Mac on. Pull it to the spot, hop out and get my crack on. Back slapping left to right till they get back on track. Make them say grace and break bread. Game in my system, bitch, you better get some. See these clap rings on my finger, bitch, kiss them. Pimp talk, listen. Mac walk the whole stroll, bitch, walk with them. High stick them, fuck them up with four different flavors, trick pick them. Next generation, good vibration. But fuck with my cash and get a hood citation, bitch. Come about this shit, ho. Come on, yeah, and get with it, girl. Come about this shit, ho. That's right. I think I'm playing. I'm pretty serious about this. Hey yo, eyes on my Adams. Walking in twos. My hoes know they pimp by the color of my shoes. Sick of bad bitch on the governor and you. Pimping technique, he start loving her and choose that bitch. Excuse me, where you say your hoes at? Where you get them clothes at? Where your wrist froze at? These niggas, they really ain't pimping. He thought he had a player's card, but it wasn't payer's card. Oh, nigga, I'm taking this down. The player's court, but you ain't a pimp. This a mistrial. Let it be, super half Cherokee. Take back more bitches than your pimping could ever be. Follow my legacy, hollow point pedigree. Off the chain and heart and the paint incredibly. Didn't want to do it, but that bitch kept begging me. Half toe up and half raggedy. So I told her, come on, you gotta make quick cash. Yeah, no, take all that off, all of it, butt naked. There go. Now, come on, yeah, we gonna hit this track right quick. I got them songs. So, got a little something to show you, girl. Come on, let's make that shit, huh? Yeah, they gotta come out that shit. You know what I'm saying? Gorilla pimping, dog barking, on that bitch. It's tough, it's so hard, it's so rough. You get scars, you get rug burns. Yeah, your throat gets dry. You don't have water for days. You're acting like you ain't getting paid. You never see daylight. You're like a vampire. Shut up in the night. Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pizza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chondi? Joder, macho, porque tiene que haber una tranco ahí abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chondi, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones. Y además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, fíjate en... que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net. Que están todas 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Bueno, este coche, por favor, quiero tirar el... Pero bueno, esto no es posible. El coche este que va a dejar Langui. Pues mira, ahora mismo le voy a llamar porque este hombre, como conoce a mucha gente, ya verás. ¡Sí! ¡Oye, Juanma, macho! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, relleno? ¿Qué pasa? Que estoy aquí en el medio del campo tirado con el coche este que me ha dejado. ¿Será posible? ¿Pero dónde estás? Joder, pues en la carretera de Ronda, viniendo de Jerez, hermano. ¿Viniendo de Jerez? ¡Claro! Pero... ya sabes, mis trapping, niño, con la gente de allí, la people. aquí. Entrando en San Pedro, macho. Oye, ¿no sabrás tú de ningún tallercito por aquí cerca? Hombre, pues sí, Ingeauto. Venga, no me digas. El de mi coleguita Víctor Manuel Gutiérrez. Ah, sí, pero hombre, ¿pero dónde está? Está justo ahí, según sale de la carretera de Ronda, entrando por San Pedro, ahí, en el pantano roto. Uy, sí, me parece que lo estoy viendo, ¿no? Ahí, está abierto. Sí, pero a ver cómo llego hasta ahí. Tú tira, tira, empuja el coche. Oye, chavales, ¿a dónde vais con esos melones? ¿Me echáis una manilla? Ingeauto. Carretera de Ronda, Pantano Roto, San Pedro de Alcántara. Teléfono 615 20 29 11. Pregunta por Víctor Manuel Gutiérrez. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. ¿Qué ocurre? Bromas de mal gusto e idioteces, no hay ningún secreto. Pero bueno, eso está muy bien. Sigue mi consejo, muchacho. Es mi programa favorito. Bueno, Chevita, hombre. Joder, eres más rápido que el ave, niño. Sí, sí, deja ahí la bolsa, déjala ahí, hombre. A ver qué has traído, ¿no ves? Vamos, ya esos donos que te he dicho. Así es que tienes un hambre. ¿Qué? Hambre no, arte. El hambre lo tengo yo. ¿Tú tienes hambre o qué? Hombre, un poquito. Es que ¿un poquito? Con el bollo que me he comido antes. Sí. Y los gusanitos. Me duele un poquito la tripa. Oye, ¿qué tienes esto colorado que te ha pasado aquí? ¿Qué te ha pegado? Uy, tienes... Pero bueno, tienes un collejoncillo ahí, ¿no? Es que... ¿Qué ha pasado? Si no, no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? ¿Qué ha pasado? Que he visto al Tomás. Sí. Y se pensaba que estaba robando el gallo y me ha cogido por la espalda y me ha... No me digas. Pero ¿dónde vas tú con el gallo? Pero bueno, ¿y hecho? ¿Pero cómo te ha hecho eso el Tomás? Y he dicho que no, Tomás, que es que le hemos lavado y le he dado un paseo. Sí. Y luego me ha avisado. Ah, bueno, por lo menos te ha pedido perdón, ¿no? Sí. ¿A dónde iba? ¿El Tomás? ¿No a dónde ibas tú? Ya. ¿Qué dónde iba? ¿Quién? Pues el Tomás, joder, macho, está, joder, que está, no está centrado, niño. Pues no sé. ¿No te vas a tomar una pastilla de esas tuyas que te he dejado al mi lado? No, es un cigarro de estos colectivos. Ah, un cigarro colectivo, ¿no? Sí. Este. ¿Y qué pasa? ¿Que ha salido ya con el chusta? Y seguramente te habrás encontrado aquí. Que luego venía, ¿Que luego venía Tomás? Sí, que seguramente que iba con la mujer, ¿a que sí? Iba con el Jonathan, el chiquitajo. Ah, el pequeñajo, ¿no? Y allí el Richard, ¿dónde estaría? Seguro que le irían a buscar algo. Claro, estará, bueno, está sola, a lo mejor está en las clases de inglés. Con yo fui yo. ¿Sí? No, señor Rinito, yo sabes quién es o no. Bueno, se ha visto al Tomás, ¿no? Y se ha pirado con su mujer y con el Jonathan. Ha dicho que luego se pasaría. ¿Sí? ¿Y qué te has traído los donuts blancos? Estos que nos molan a nosotros. Hombre. Eres un fiera, ¿eh, niño? Hombre, por eso me he quedado con las vueltas. ¿Cómo que con las vueltas? No, hombre. ¿Por qué te vas a quedar con las vueltas? Porque es sobrado. ¿Y quién ha ido, rellenito? Es que... Oh, macho, pero mira que eres. Todo, tú piensas en los trabajos. Los trabajos tienen sus IVAs y sus... Pues yo también he ido. Joder, sí, no, sí, ya lo sé. Pero porque eres mi colega. Pero que de todas formas te voy a decir una cosa. Para un euro guarro que te has quedado ahí, macho. Yo qué sé, pues para otro día te compras tú la merienda, ¿no? Joder, rellenito, ¿cómo eres, macho? Joder, ¿cómo eres ni cómo soy, hombre? ¿Y ya te vas? ¿Ya estás cogiendo? ¿Ya te vas o qué? Joder, rellenito, Siempre estás igual, macho. Pero no, hombre, si yo te estoy igual, yo te estoy viendo que estás cogiendo. Rellenito, mira, ahora vamos a hacer una cosita. ¿El qué? Yo no quiero ser abogado, pero que el Daco se ponga un tema. Sí. Y yo me voy. Ah, ¿ya está? Claro. Ah, bueno, pues venga. Con tu tema, Daco, mira, si ya te lo he dicho. Es lo que me hago esto. Bueno, pues nada, Chema, fíjate. Venga, rellenito. ¡Vamos, niño! ¡Vamos, puerta abierta! ¡No la cierres! ¡Aquí está un número variado! Cards in the bankroll, stones from Chileon. Yo, I ain't got it all. That means I'm barely home. Trailblazer, stay ballin' with vengeance. My arts is crafty dogs. Why y'all stuck on Laffy Taffy wondering? Yeah, how did y'all niggas get past me? I've been doing this before Nas dropped it nasty. My waddles, I did them up. Them bricks, I sent them up. My raps, I bit them up. For that, now stick them up. 10-4, good buddy Tone got his money up. Worth million, still back your bitch looking for me. What? Y'all staring at the angel with death. Lying, lying, pants on fire. You burning up like David Koresh. This is architect music. Verbal street opera, pop a tech man. Flowing got the pride. newborn rappers get shadow boxed for training. Not still eating bacon. Get now while you can. Don't get in some of no statue. Give them guns. I told you I wasn't going away. You had your shot. Now give me mine. No, I'm too totally thanks, folks, while you've been ducking me. Politics, man. This country wants to keep me there. Better want me to have a title. Come out of puppet like that fool up there. Ask this woman. She get more pipe from the plumbing than in bed. I'm the champ. I'm like the douche of diamonds. Cutting spades on the glass table. Half a mil on my left angle. Terry Cloth, guest shorts. Rose is comfortable. Bring me a nice bitch. That means I fuck with you. My swag is Mick Jagger. Stones is Norman. Prestige is cut to a T. Sparking weed with up. The cocoa leaf is slightly damp. Sprouting in the backyard next to Grand Duke tomato plants. And jets get charted. Marquee shit with the cars on it. The haters, they earl into the toilet and vomit. Back east, I'm a MC King. Since Cuban, pretty tone, Iron Man. Bulletproof is supreme. Koofy on double deuce in the jeans. My man Shake was on the floor with the mother load. Booth of the green. IBF, WBC. Cruiserweight title shots. Rap belts belong to DC. Con toda la people, Radio Tarrasca, la Avenida de los Poblados. Supri, como decía el Langui, niño. Hombre, ¿dónde estará ese hombre? Me tiene preocupadísimo, luego le vamos a llevar. Hombre, ¿qué pasa, Raúl? ¿Cómo has pillado de prevenido? Espérate. La cierro. Sí, hombre, ciérrala, por favor, ciérrala. Venga. Ahí un poquito. La, venga, gracias, hombre, si es que le sabes. ¿Huele a pintura? No, pintura no, lo que huele es ambientador, un huevo, chote. Huele a pintador, ¿verdad? Pero un huevo. Pero un huevo, si es que sabes lo que ha pasado, niño. Que es que resulta que el chusta que se ha metido en una lata está de pintura. Sí. Y madre mía, nos ha puesto esto, nos ha puesto un palizo en el chivito y yo aquí a limpiar. Y hemos echado guarras. Y luego le he dicho al niño, he hecho un poquito ambientador. Pero es que se ha pasado un poquito este hombre con el ambientador, ¿no? Ya, bueno, ¿y tú qué tal? Nada, que estoy curando por aquí por la zona. Sí. Y como se ve sobre estas horitas. Sí. Sueles estar tú y el chivito merendando. ¡Ay, es que qué listo eres! Pues mira, ya que estás. Pues mira, ha comprado. Ahora mismo se ha ido el chivito y me ha dejado aquí unos donuts. Le he dicho que me compra. Sí, claro, pero nada de. Vosotros, sí, pero escúchame, nada de uno ni de dos, nada. Una caja de seis, como tiene que ser, a ver si me entiendes. A mí me parramamos. Sí, si te parramáis, mira, he valido chocolate. De los buenos, a ver si me entiendes. O sea que está por aquí currando. Sí, es súper que placer, digo, a ver si veniendo nuestros, ¿sí?, chavales. ¿Y qué tal te va la concha? Genial. Sí. Aquí tengo el estallo de internet. Ah, pues sí, ahora que lo dices, vino un chavalote el otro día. Y me lo estuvo. ¿Qué me llamas, tío? Vamos, yo qué sé, yo me creía que eso cuando me lo conectaba antes. Llamaban a ti y ya te decían, oye, que tu cliente ya lo tiene conectado. Qué bacho, te me tienes que avisar tú. ¿Ah, sí? Oye, Raúl, que ha venido un chavalote por aquí, más sí, conectado el internet. Estaba un poco empanado. Estar un poquito enjamado. Sí, porque encima le no es que le dijera yo así, tal, pero es que le veía así un poco parado y le dijo, oye, chaval, que tengo prisa. ¿Qué pasemos que conmigo? Solo hay un ochote, sí, que es el hermano de Lisa, el que jugaba en la escuela. Sí, sí, sí, ya sé quién es. El único espabilado. Este es un monstruo bonito, ¿no? El único espabilado. ¿Y por qué no me lo han mandado? Eso es el que te mandan ellos, chote. Joder, con el que me mandan ellos. Oye, pues ¿sabes lo que pasa? Gala, teniendo internet. Buah, me meto ahí en Radio Tarrasca, chaval, no veas. Tú lo has visto en Radio Tarrasca, ¿no? Hombre, por internet. Claro, chote. Hombre, pues ahí tienes de todo. Encima, bueno, te puedes meter en Radio Tarrasca o la excepción.net, ¿sabes? Ahí tú te metes y uno te lleva al otro y el otro te lleva al uno. Ya, hijo, qué mareado me ha salido, ¿eh? Oye, a ver si ves al chimito padre de la gracia, jo. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Ya he dado el trasto a los rusos, ah, ¿ya se la ha dado? ¿Cómo lo hiciste el otro día? ¿Fuisteis ahí al poli donde dijimos o qué? Claro, se vino un camión del ejército estadounidense. No me digas estadounidense, ¿qué dices? Pero si son los rusos. Ya, ¿vale? Pero, te iba a decir ¿qué pasa? Yo, ¿cómo va? Los estadounidenses, ¿sí?, tienen un trapichillo con los polacos. ¡Oh! Y los polacos tienen el rollo con los rusos. Madre mía, pero. Entonces yo, para poder trapichear, sí, sí, mediante el gobierno español, ya. Lo tengo que hacer de este modo. Bueno, pues como están todos unidos en lo, sí, de las ONUs y eso. Claro, claro, entonces. Estados Unidos y España, me dejan, tío. Es de Estados Unidos que tiene, que tiene. Que no se entere nadie, ¿no, niño? Me chote, esto ya, pero estás, ahora, te vemos relajado. Hombre, Es normal, pues, después de la presión que te metieron. Pues sí, chote. Porque te pedían dinero, ¿no? Si no, matarile. Que me dijeron que me rajaban el cuello, chote. Pero bueno, ¿cómo va a hacer eso esta gente, por Dios? Es que están asalajados, ¿no? Como... Estos son las mafias. Porque aquí en España, macho, entre unos y otros, nada más que malos. Uy, ¿qué cosa pasa? Estoy últimamente filósofo. Filósofo estoy. Filosófico, sí. Filosófico, eso. Filosófico. Filosófico, estoy filosófico. Porque te digo la verdad. Lo, lo mismo forzado. Forzado, estoy un poquito forzado, la verdad. Hombre, que sí. Claro, chote. Nah, sé que te estará aquí metido, niño. Que con este humillo que hay por aquí, pues uno está un poquito mareillo. Y luego la mitad. Suelta eso, hombre. Ya. ¡Oye! Joder, pero bueno, sí, sí. Esto seguro que se haga el Chemita. Eso seguro que se la deja el Chemita. Y sé que este Chemita se ha dejado por ahí olvidado. Oye, ¿cómo te dices? Quédate, te quedas un ratillo y te quedas a mi sección de qué cosas tan nuevas tiene este mundo. Venga, dale. Sí, pues venga, quédate, mira, nos va a poner una costa y un temazo. Que vamos, esto, vamos. No lo escuché hoy, nada más que aquí. ¡Mierda, hombre! ¡Lo escucharé en todas partes! Pues venga, suéltalo. Vamos, chote. Crank it up, chote. You know what it is, L.O.C. You know what it is. Yeah. You ain't nobody, body, Murray. Body. Who the fuck am I? Fuel to the fire. Huh? You washed up niggas should be thrown in the dryer. And in due time, I'll pull your cover. And then you'll suffer. Uh-huh. You foul motherfucker. Uh-huh. Your bald headed sucker. Uh-huh. Your body full of blubber. Yeah. You only got here cause mom's popped the rubber. I got your number. Uh-huh. And I don't care who you get. My click is sick. Y'all can all lay under. And nigga, you old. Uh-huh. I don't wanna go to an all time low with your kids screaming. No! You a liar, you're stingy and phony too. That's why your people in your own hood hate you. And niggas try to come out my way. I split them riders all outdoors like Zig Zag Zig. To whom it may be concerning, the crew is Death Squad and I'm the Green Knight Bandit Eric Sermon. You know what it is, Death Squad. You know what it is. Yo, you ain't nobody, body, body. Yeah. You know what it is, L.O.D. You know what it is. Yo, yeah. You ain't nobody, body, body. And I just love when a nigga try to pop that shit. Uh-huh. How dare nigga ever try to challenge my intelligence? Your flow is irrelevant, I'm fresh, that's evident. My 360 sick, I call him Seabiscuit. Yeah. Check his vocabulary, listen to his flow. He's saying things that I said 7 years ago. Right. And it ain't about how many niggas you got. It's about who draw first and who get popped. I'm a chip off the old block, hip off the old hop, clip out the gold clock, pimp out the whole spot, sell out the whole stock. Stop sleeping on me, motherfuckers, wake up, last stop. And I don't play games, y'all dudes is Tetris. I kill MCs over instant message. I got it, I flown it, you want it, come and get it. You know I don't care, I'm with it, cause I live it. You know what it is, squad. You know what it is. Yo, you ain't nobody, body, body. Yeah. You know what it is. Killer house. You know what it is. Yo, you ain't nobody, body, I rock body. Backyard to backyard. I fat broad to the snack bar. I shut down another rap star. My arm like Terry Bradshaw. Out in Cali, the jungle talk like Madagascar. Red man raw, still here, nigga. More fresh than the Prince in Bel-Air, nigga. Like OBB, I take welfare, nigga. Rob the mailman, shit, hell yeah, nigga. The strong move salad, lost to adopt to. But in Brick City, the salad get shot too. You gon' stop who? It's Red Man, I plan to stick around like a Spider-Man costume. L.O.D., somebody woke the ape up. So I'ma ride for 2 Tech and A+. Death Squad niggas whoop your ass. Fuck a punchline, my shit is hook and jab. Bitch, you know what it is. You know what it is. Yo, you ain't nobody, body, body. Yeah, you know what it is. L.O.D. You know what it is. Yo, you ain't nobody, body, body. You know what it is. Killer house. You know what it is. Yo, you ain't nobody. Body, you know what it is, body. Nigga. Yeah, that's you know niggas. What it is. Yeah, squad. We mashing it. You know what it is. You bitch no. Ass niggas. You ain't no body, body, body. Ha!

¿sabes? Y los científicos estadounidenses se han visto en la necesidad de talar 12.000 tejos. Madre mía, ¿y tejo qué es? Eso, ya estaba esperando yo tu pregunta. ¿Qué son tejos? Pues tejos son una especie de árbol de la que se extrae esa sustancia. Pero vamos, que han tenido que talar 12.000 árboles. Menos mal que ya los americanos han sintetizado la movida esta, el tasol, y ya lo hacen por ingeniería genética. Sí que son unos monstruos, ¿sabes? Y luego te voy a contar otra de árboles. Árboles que, fíjate, que por casualidad han crecido ahí. ¿Sabes por qué? Porque se reproducen. No, hombre, que no se reproducen. Te voy a contar el secreto. Es que resulta que vienen las ardillas. Tú sabes quién son las ardillas, ¿no? Mira como la zarigüeya nuestra. Sí. Que se parece mucho a esto. Bueno, pues las ardillas cogen los frutos. Y ellas, antes de comérselo, si ven que tiene mucho, los escarban y los esconden. Pues, ¿qué pasa? Que las ardillas que entierran sus nueces y frutos se olvidan dónde las escondieron y mira, y así pues crecerán millones de árboles, dice aquí, ¿eh? Millones de árboles. Claro, que no están plantados por el humano. No, chachi. Por el humano no, porque es que resulta, yo el otro día echando cálculo digo, pero ¿qué hace el humano si el humano no planta árboles? Si los árboles crecen solos en el monte. ¿A qué venimos ahora nosotros a decir que los árboles están ahí por nosotros? No, no, no, no, los árboles están ahí porque ellos quieren, ¿o no? Pues sí. ¿A que sí? La verdad que sí, chote. Bueno, pues mira, que te sigo contando más cosas de estas increíbles. Porque luego también, hablando de cosas increíbles, fíjate que en primavera ya empieza a brillar más el sol. Brilla más el sol y en verano igual. Pero bueno, hablando del sol. Joder, rellenito, ¿cómo está de la voz? Joder, ¿qué sabes lo que pasa? Un poquito bañizari, hombre. Pero es que sabes lo que pasa, que el Chris, cuando viene, me pone la voz esa tan fina, niño, que es que al final acabo con la garganta muy mal. Es que el Cristo Vital este cuando viene, macho, qué cosas más forzadas hace. ¿A que sí? Bueno, pues seguimos hablando del sol. El sol libera más energía que en un segundo, o sea, que el sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio. Hijo puta, ¿cómo se nota que lo está leyendo? Joder, macho, ¿pero qué quieres que ya sabes tú que yo tengo muy mala memoria? Entonces lo que hago ya te lo dije el otro día. Mal, rellenito. ¿Cómo que voy a leer más? Si es un fenómeno, leyendo. Si yo me leo el Quijote en 2 horas y media. Pues fíjate que ese libro no me lo he leído. ¿No? Pues es muy bueno, te lo tienes que leer. Bueno, sigue. Bueno, sí, estábamos hablando del sol, pero ahora vamos a hablar de la Tierra. Porque la Tierra tiene 4.560 millones de años de antigüedad. Igual que la Luna y el Sol. ¿Qué te parece? Porque está por el estilo. Pues mira, porque es que, haciendo cálculos, son 4.560 millones de años. Estamos nosotros en el 2000. En el 2008, después de Cristo, pues tú fíjate, se han caído ya añitos. ¿Sí? Bastantes. Demasiados. Uy, perdón. Ya. Es el riacao este de chocolate, niño. Así el donus. Es que últimamente se me salen solos. Bueno, y vamos a finalizar mi sección con un porqué. Te voy a explicar, bueno, no, te voy a hacer una preguntita. Venga, házmela, chote. ¿Sabes que siempre la adivino? Sí. Pues mira, a ver si adivinas esta. ¿Por qué en las pelis de miedo siempre aparece una puerta cerrada de la que sale mucha luz por las rendijas? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Que están los fantasmas haciendo fotocopias? ¿O qué? ¿Qué me dices a eso? Estoy pensando. ¿Estás pensando? No. Es que ¿por qué en las películas siempre sale luz detrás de una puerta? ¿Por qué? Pues ahí en sí. En las películas es la vida real, chote. La claridad. Pero no, pero yo me entiendo. ¿A qué tú me entiendes? Yo te lo entiendo, chote. Claro, ¿que por qué sale tanta luz? ¿Qué pasa? ¿Que está el fantasma haciendo fotocopias? Pues no lo sé. Bueno, Raúl, ¿te ha gustado la sección de esta semana? Qué cosa más rara tiene este mundo, ¿eh? Más que te contaré, niño, más. Mira, vente, que te cuento unas cuantas más por ahí. Encontrarás cosas increíbles y, sin embargo, ciertas. Lo increíble es, en esencia, extraordinariamente poco frecuente. Bueno, ¿qué? ¿Te ha gustado o qué? Me he quedado alucinado. ¿Te has quedado ennubilado? ¿Cómo esto se suele? Muy bien. Bueno, que me voy, chote. Vale, pues nada, Raúl. Venga. Nos vemos la semana que viene. Encima Dios, que me voy. Venga, niño, cierra la puerta. Chote. Jamás pienses que está escrito el destino. Tus pasos de tinta marcan el trazo del camino. Aunque haya algún cretino que intente anteponerse, sin antes ponerse en tu piel, sin ser testigo. Que nadie te engañe, amigo. Fíjate bien en los detalles antes de cruzar la calle. Siempre algo nuevo te espera, de veras. Deberían estar alerta tus antenas. ¿Para qué antena? Superes todas las jugadas sucias. Chanfles, no contaban con tu astucia, pero sí contaban tus días en esta industria. Industria de horas, minutos, segundos, es una cuenta atrás. Llegas, te vas de este mundo, ¿qué vamos a hacer? Se trata de ganar o perder mientras estés. Ante todo, mantén bien alta la fe. Mira hacia atrás, acuérdate. Pregúntate de dónde vienes y hacia dónde vas. Piensa que seguro, nunca que quizás, y verás que hasta donde quiera llegarás. Así, sin más. ¿Para dónde voy? Sé cuál es la dirección. Sin pena ni condición, acción tras reacción. Paso a paso, sigo mi camino. Allá por donde paso, arraso digna de un destino. ¿Para dónde voy? Sé cuál es la dirección. Sin pena ni condición, acción tras reacción. Paso a paso, sigo mi camino. Allá por donde paso, arraso. Nacemos y nos toca pobreza o riqueza. Vivimos esta vida con alegría o tristeza. Un poco pensando en mí y observando, me puse a escribir sobre un sobre de una factura. Parecerá una locura, pero a veces hay que coger lo que tienes a mano. A veces oro, a veces basura, da igual, hay que pelearlo con bravura. Crear algo constructivo, algo que no se quede en vano. No todos nos conformamos con la vida que nos ha tocado. Algunos tiramos los dados a suerte y de hecho es un hecho. Todos sabemos lo que cuesta mantener un techo, por más pequeño y estrecho que sea. Hay que sentirse satisfecho, mantenerse firme y derecho, para sacar provecho de lo que nos queda. Superar el toque de queda, cogerlo suave como la seda. Ya tú sabes, meterle candela. ¿Para dónde voy? Sé cuál es la dirección. Sin pena ni condición, acción tras reacción. Paso a paso, sigo mi camino. Allá por donde paso, arraso digna de un destino. ¿Para dónde voy? Sé cuál es la dirección. Sin pena ni condición, acción tras reacción. Paso a paso, sigo mi camino. Allá por donde paso, arraso. No labras, la tierra se quiebra. Si no sirve la derecha, utiliza la izquierda. Sigue luchando, ganes o pierdas. Sé fuerte y duro, como una piedra. Si todo está oscuro, busca la luz. Nadie puede superarlo, tan solo tú. Cambia el chip, cambia de actitud. Cambia tu destino, yo lo hice a la salud. Brindo por mí, por mis amistades. Brindo por los logros y las dificultades. Por no crear hogueras de vanidades. Mi música se siente por todas las ciudades. No hay más que hablar, ya tú sabes cómo es. Adriana Puello, una vez más, eco, haciéndolo sonar así de cabrón. ¿Para dónde voy? Sé cuál es la dirección. Sin pena ni condición, acción tras reacción. Paso a paso, sigo mi camino. Allá por donde paso, arraso digna de un destino. ¿Para dónde voy? Sé cuál es la dirección. Sin pena ni condición, acción tras reacción. Paso a paso, sigo mi camino. Allá por donde paso, arraso. ¡Arraso, niño! ¡Joder, con Ariadna Puello! ¡Madre mía! Este es otro temazo de su nuevo disco, ¿no? ¡Joder! ¡Cada día me gusta más, niño! Bueno, yo también. Pero, oye, que hablando de lo que estábamos hablando, Daco, yo creo, mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que Juan Manuel... ¡Uy! ¿Ha sonado? ¡Uy! ¡Un mensaje, niño! A ver, voy a mirar a ver qué pone. El teléfono... ¡Uy! ¡Pues este es el teléfono, el Agui! Teléfono se encuentra disponible en este momento, niño. Que me ha venido un mensaje. Le voy a llamar ahora mismo. No voy a tardar nada. Ni dos minutos. Bueno, ahora la puerta. Voy. Yo soy Tomás, del barrio Papetito que vengo. Yo soy Tomás y estoy cantando contento. Vamos, hijo, ¿dónde está? ¡Hombre! ¿Qué pasa, Tomás? ¿Cómo? ¡El Chustas! ¡Espérate! ¡Chustas! Espera, que abro ahí la puerta. Espera, ¡Chustas! Que voy a volver. ¡Espera! ¡Si ya me has escuchado! ¡Madre mía, te has escuchado desde hoy! ¡Y cuando te has escuchado, te has hecho un quejidito! ¡Ven aquí, Chusto! ¡Ven aquí! ¡Mira, ven, hombre! ¡Ven con tu gallo! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Créeme con mi gallo! ¡A ver, toma, hombre! ¡Tu gallo, joder! ¡Que no le pasa nada, hombre, a tu gallo! ¡Si es que le ha sacado! ¡No me ha sido el Chimita, hombre! ¡Igual que se lo lleva! ¡Pero que no, hombre! ¡Que el Chimita no le hace nada, gallo! ¡Si es que sabes lo que pasa! ¡Que lo he dicho yo antes! ¿Qué pasa? ¿Huele a guarras? ¿Qué? ¿Que huele a guarras? Joder, que se huele a guarras, pero, coño. ¿Pero cómo no va a oler a guarras? ¿Pero tú sabes lo que has hecho? Pues mira, resulta que cuando te viniste a hacer aquí en la caseta para el Chustas, sí, pues te has dejado la lata de pintura abierta. Chustas, vale, dile que se calle. Dile que se calle el Chustas, hombre. Chustas, vete para allí, castigado. Ay, Chus, madre mía. ¿Pues qué ha pasado? ¿Que te has dejado la lata de pintura abierta? Se ha subido el Chustas ahí a la estantería y se ha tirado de cabeza. ¿Sabes por qué, chacho? Porque yo le tengo costumbre en la casa, cuando estaba en la casa. Sí. Yo le estaba enseñando a tirar, cuando quería refrescarse, se tiraba el cubo. Sí. Ahí estaríamos de 5 de calor, vio el cubo y yo le dijo, pues ya está pintura. Joder, pero si es que, hombre, pues, pero yo te digo una cosa, pero si la caseta hubiera quedado fenomenal. Bueno, ahora te la has salpicado. Ya la tenías pintadita, entonces, mira, te la has salpicado. Pero si es que, joder, ¿por qué no cierra lo que te digo? La pintura, le tenías que haber atado, no lo dejes por aquí suelto. Tú fíjate cómo nos ha puesto esto, que hemos venido el Chepita y yo aquí y nos hemos tenido que dar una paliza que no veas. Claro. La verdad es que tienes razón, Ricky. Claro, si es que... Son. Ha sido un despiste mío, de verdad. Claro, pero bueno, que... Mira, no vuelva a suceder. Pero te voy a decir una cosa, que ahora estamos limpios el chusta, tú fíjate. Hombre, la verdad es que... Es que huele aquí mucho mentador, chacho, de verdad. Sí. Ay, lo que huele a mentador. Es que huele un montón, sí, que es verdad, es que el Chivita ha estado echando también. Porque es que te voy a contar una cosa. Resulta que ha venido John Follón. Sí. Sí, te voy a explicar, ya verás. Ha venido John Follón y dice que el Fabián tiene un mosqueo que te cagas. Ay, ¿eso por qué? ¿Qué por qué? Porque resulta que falta pintura. ¡Los dos botes! Ah, pero ¿y el que sabe? ¿Pero cómo que va a saber? Claro, pues nosotros diremos que nosotros lo hemos chido. Te voy a decir una cosa, los botes los hemos escondido ahí arriba. ¿Sabes? Nos hemos escondido ahí arriba para que no los encuentre ni nadie, por si viene el señor Fabián. Y aquí, ¿a qué huele a pintador? No huele a pintura, ¿verdad? Hombre, huele a pintador, a mí no huele a pintura. Claro, pues por hecho. Pero como mojan chustas, se da cuenta, porque huele a barras. Sí, pero bueno, cuando venga el señor Fabián, metemos al chustas ahí en el cuartito y ya está. ¿O no? Ay, te vi. Si es que, joder, macho, es que hay que hacer las cosas tranquilo luego encima. Me deja por aquí todas las maderas con el serrín. Y mira la zarigüeya. Mírala, mira, ven aquí, ven aquí. Mira. Tiene nudos. Sí, China. Si es que tiene nudos en los pelos. Claro, con el serrín se reboza. Si es que le encanta, le encanta. Toma, come, anda, come, tranquila. Vete para allá, tranquilamente. Mira, se ha ido allí. Allí que está. Joder, si es que estoy. La tienes controlada. Ya tengo tú, al chusta le tienes amaestrado. Pero yo a la zarigüeya me hace un caso ya, que te cagas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué he venido? Mira, he recibido un mensaje del Langui. Bueno, un mensaje no. Que tiene el teléfono encendido. Está disponible. Ya está disponible, le voy a llamar. Se queda aquí y luego le llamamos. Bueno, llámale. No, pero espérate un momento, hombre. Vamos a comernos un donut de esto que tenemos aquí. Tranquilamente, que yo le invito. Nos pone el Daco un temita y luego le vamos al Langui. Venga, ¿qué te parece? Vale, venga, vale. Venga, vale. Daco, suéltalo, niño. Time to bounce out of North Click and come home to the same old bullshit. Call the emergency room, then I assume. Prepare for the worst, look to see your full moon. Hello, did you receive a young black male? I waited, she said no doubt he won't make it. I paused, try to face it. A tear jerk to in the buck. 95 north, 200 miles from New York. First reaction, called up, son, what happened? I was in my bed when I heard niggas clapping. He dropped the window, so a black coupe murk off. It was the Lex. At the time I wasn't sure. Police lights, yellow tapes, ambulances. Homicide D state. My distance took no chance until I saw its moms. With bad blood in her arms. Try to stay calm, look down, it was the dawn. Shook my head, my motherfucking main man's dead. That was my heart, my motherfucking man to the end. Yo, I said, Hans, you know the deal, just chill. When you get my page, meet me on the hill. 1L, called up here, some bad news. They just bodies on, informed the whole crew. Finally in New York, school Hans met up with P. Hit the lab, gave niggas third degree. Hit the knowledge. Suspicious niggas up in Hollis. They don't click quick. I think he used to cop they chronic. But by the way, I think Dawn bone kid lady ever since. It was tense and mad shady. He must have found out. Set son up for the kill. Hit him with an offer. Or too good to be true deal. It made sense. Dawn was on point. Probably bent. Made a connect. Hung with the phone. Left the text right back. That was my man. So fuck that. In the Tahoe. Black mask on the low. Doing 95. Sunrise. They gotta go. Let the heat blow. No words. Just let her know. Came to a corner. Flew up sun to go relax. The shit is black. On top of that, I think that's it. One in the back, two in the front. Fuck it. Take care, grab the bat and buck. I don't know, kid. Every night, every day, all I hear is mad today. Saturday afternoon, me and my blood stobo on the avenue, Jamaica Avenue, planning to stick a few, niggas cop a juice, tell you what we gonna do, slide up in the Coliseum on some humbly, we got connects of family, work security, they put us on to the undercover dicks there. Right there, a lady cop a red, a Spanish kid with blonde hair, right and oh yeah, right that white kid Ryan Thomas, he one time and throwing niggas saying? Off cause he's shining, everyone else is a vic, take your pick, scale a few niggas, find just the right one and stick, son I got him, he just bought a 4G

Dice que te vayas a freír espárragos y que las zarigüeyas mandan. ¿Lo veis? A eso me refiero exactamente. Debes de tener parte de zarigüeya. Eres mi gran zarigüeya. ¡Joder! Vaya ritmo que hemos cogido ahí en la cátedra, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, la cátedra no. Vamos a ver una cosa. Lo que hemos terminado de pintar ahora mismo es la asociación. Y ahora nos tenemos que ir a la cátedra. No. Nos toca la cátedra. ¡No, hombre! ¡Que la asociación! ¡Uy! ¡Joder! ¡Qué lío lo estaba haciendo, macho! Que sí, que nos toca ahora pintar la cátedra, efectivamente. Este gordo está jamado. De verdad. De verdad, Javier. Este gordo está jamado. ¿Sabes lo que pasa, Tomás? Si es que entre el olor de las guarras... De haber estado limpiando la pintura de aquí. El olor al ambientador. Se está quedando en el hilo. El hierbajo ese que había ahí, que se ha dejado el Chemita y se lo ha encendido Raúl. O sea, que esto no es normal, hombre, por favor. Se me dijo Fabián que fuera más deprisa y todo. Sí, sí, es verdad. Es que él sabe lo que le dije yo la semana pasada, que tú eras el encargado y se enfadó. Dice que ahí el único encargado que hay es él. Sí, ¡Bobby! Sí, así me lo dijo. ¿Esté ahí él? Claro, no te lo ha dicho. A mí me dijo el otro día, aquí el único encargado que hay soy yo. Ahí no pinta nadie nada. ¿Sabes lo que te digo? Aquí no curro. Aquí lo pintan con los huevos. ¿Y entonces qué? ¿Cómo vas a cobrar dinero? No. No, que claro. Que yo me busco la vida, gordo. Que claro, o sea que hay que buscarse la vida. Encima le tenemos que devolver el dinero. No te ha dicho nada, ¿no? Si que yo le doy un duro. Hombre, ¿cómo que no? Que nos ha sacado de la cárcel. Ah, pues me ha sacado porque era querido. Hombre, toma, pero no hay que ser así, hombre, por Dios. Yo he dicho que me sacase. No, no, o sea, lo has dicho, ya, pero joder, y si no hubieras estado ahí metido. Encima que has dicho. A mí me dijo que éramos buena gente y que nos había sacado porque éramos gente del barrio. Pero que eso lo hacen ellos porque son así, y es justa. Joder, Tomás. Ayudar a la gente. ¿Qué pasa? No eres de dinero, gordo. ¿Cómo que no? Yo le voy a dar mi dinero. Yo estoy cobrando, estamos cobrando. Pues yo voy a ahorrar un poquito de dinero, pum, pum, y se lo voy a ir dando, claro, pobrecillo, hombre. Que son de sus ahorros, que le tocó la lotería, no sé qué. Ja, pues más dinero tendrá guardado, ¿eh? Joder, sí, es que la madre que me parió. Bueno, pues sí, mira. Oh, la llamada Langui, joder, ya se nos había olvidado. Mira, voy a coger el móvil. Espérate que me lo voy a preparar. Aquí lo tengo, el móvil. Te gusta la caseta, ¿eh? ¿Cómo la miras, eh? ¿El qué? ¿Cómo la miras la caseta, eh? Ah, la caseta está chula, ¿eh? Sí, verdad, ¿eh? Literal. Vamos, está aniquilado. Lo que pasa es que mira. ¿Cómo mira? Está buscando el móvil y está mirando la caseta. Sí, hombre. Si te tengo que decir que... Bicho, ¿eh? Si te ha quedado muy bien. Lo único, el fallo ha sido lo del Chustas. Que mira, ha puesto todo perdido y mira la vuelta a salpicar. Ahora la tienes que lijar un poquito. Pero eso no pasa. Bueno, eso es de paso. Que lo que estaba diciendo, ya tengo aquí preparado el teléfono. Vamos a llamar a Juan Manuel Montilla Macarrón. Vamos a ver, marcando. Ahí estamos. Mira, mira, niño, está sonando. ¡Uy! ¡Otro pitido! ¡No se corta! ¡Uy, ya es que lo va a coger! ¡Sí! Oh, ¡Juanma Langui! ¡Hombre, rellena! ¡Hombre, qué pasa, hermano! ¿Dónde te metes, tío? ¡Los tiempos preocupados! ¡Estoy mejor que nunca! ¡Joder! ¡Estoy mejor que nunca, rellenito! ¿Y eso dónde andas? Bueno, realmente estoy en Canadá. Sí, pues tú sabes. En el Parque Yellowstone. Ah, en el Parque Yellowstone. Pero escúchame que te voy a explicar una cosa. Tú sabes que tienes tú a todo el mundo preocupado, niño, porque no sabíamos de ti hace dos o tres semanas ya, hombre. Javi, hermano. Sabemos que te había trastado. Ha habido muchas complicaciones. Ha habido muchas complicaciones, pero estoy aquí con mi querido amigo Benny Harper. Sí, no me digas eso, que estás con Benny Harper. Sí, bueno, ahora mismo no está aquí. Yo estoy sentado aquí. Sí. Jugándome un poquito perejil. Sí. Y le tengo pues como de aquí a 40 metros, que está pisando un geyser. Ah, sí, está pisando un geyser, ¿no? Sí, sí, eso sí, que sí, sí, es un flipado de los geysers. Yo no sabía que este hombre le daba el rollo por los geysers. Sí. Y aquí estoy, al final le encontré, aquí en Canadá. Joder, macho, pues nos has tenido preocupadísimo. Decía el Tomás que a ver si te habían comido los cocodrilos o algo de eso. No, hombre, tuve que andar entre ellos también, pisando las cabezas. Yo pensaba que te habían secuestrado, chacho. Digo, a este jambo lo han secuestrado. No, tranquilos. Pues nada, ya he conseguido lo que quería. Sí. Este hombre está mejor que nunca, lo flipas. ¿Ya ha encontrado sus pusas? Tiene una agilidad mental. Sí. ¡Buah! Impresionante, alucinante, ¿no? Alucinante. O sea que impresionante. Ahora mismo puede, si se pone, se hace un libro de poesía, ¿sí? Vamos. En un pliqui. Sí, en un pliqui, pero... La cuestión es que está allí, mira, se estoy pisando ahí. Ahí va, chaval. Pero bueno, que ha hecho. Ha salido el geyser ahora mismo y se ha colocado. Sí. Se ha colocado justo encima, sí. Y está arriba, en lo alto del geyser. ¡No, hombre! ¡No me digas eso! Ay, hijo puta, ¿qué antes tienes? Si es que este Benny Harper, niño, lo que vale, no hagas, tío, hombre. Con el cigarro, con el cigarro en la boca, ya te lo suelta. Venga, hombre, no. Y todavía estará con el cigarro, que no deja de fumar, ¿no? Ya. ahí va, hostia, con el tío chalao. Ahí va, con el tío chalao. Si es que yo no sé cómo se... Pero, Eddie, estás como una cabra. Qué hambre tiene. No, tío, no ves que acaba el Heiser, ha caído desplomado el suelo. No, sí, es verdad, si se oye poner el ruido de fondo. Sí, hasta plama es muy granma. Bueno. Pues nada, él me cuenta, me ha dicho que sí, que claro, que ya han encontrado todas sus musas. Sí. Y que efectivamente, que ya que nos hemos encontrado, pues pasa un tiempo que él necesita 4 días más aquí en el parque Yellowstone. Ah, y yo le he dicho, pues una de dos, o me voy para Madrid y vienes tú, pero ya, lo que me ha costado tanto, sí, lo que me ha costado tanto buscarte, pues, recorriéndome el mundo entero, sí, pues ya me quedo los 4 días contigo, ¿no? Nos disfrutamos juntos, pues sí, que esto va a ser inolvidable, claro, y ya no volvemos juntos para Pan Bendito. Bueno, o sea que ya te vienes para acá. Posiblemente la semana que viene ya estemos allí él y yo. Uy, no me digas eso. Mal, sí, bueno. Sí, 4 días. Vale, estaba, bueno. No, él está con su sidecar. Sí. Porque claro, cuando está, lo meten en el barco, lo meten en el avión y por aquí. Entonces volveremos con su sidecar. Bueno. Que no vea las que lío rellenito para montar en el sidecar, bueno, al lado, para meterme en el agujero ese. Si es que tú ahí no te puedes meter, chacho. Es impresionante para meterme las que lío. Bueno, con nada, que tengo aquí con las piernas medio fuera, vamos, arriba. Pareces una ametralladora, ¿no? Puesta ahí como sí, bueno, efectivamente, y luego con el casco ese que me da y con las gafas, se me obliga a ponerme las gafas esas. Claro, que es que te lo tienes que poner. Es un show. Madre mía, pues nada, vosotros bien, ¿no? Sí, nosotros aquí, fenomenal, como siempre, de Butis. Estamos bien todos, el local está recogidito. Todo muy bien, Juanma, nada de trapicheos, ya sabes que nosotros somos gente legal. Joder, os sabéis comportar, rellenito, sí. Ponte un diploma, colega. Claro, tío, sí. Como las acampadas, el último día por haber superado todas las pruebas. Bueno, pues a ver si nos traes un regalito, ¿no? Por lo menos, de por ahí donde eso, estamos. Eso está hecho. Un chaleco nuevo para tu pecho. Claro, tío, si es que nos tenías preocupados, te lo juro, Juanma, que estaba todo el mundo preguntándome, oye, el Lang, y digo, pues no sé nada de él. Yo creo que lo ha secuestrado algo por ahí y nos tenía muy preocupados, niño, te lo digo en serio. Sí. Macho. No te preocupes, por fin encontré a este hombre. Bueno, pues a ver si me... Mira, me está haciendo una seña. Sí. ¡Espera! ¡Espera! ¡Ten cuidado! Bueno, que te dejo, que sí, me está haciendo una seña, que me voy con él al Heiser, que va a empezar otro Heiser. Bueno, nos vemos arriba y flipas, cómo te ve desde las alturas. Bueno, pues ten cuidado, niño. Venga, nada, no te preocupes. El lunes o el martes nos vemos, estamos allí. Vale, venga, ten cuidado, venga, cuídate. Venga, cuidaros. Venga, hasta luego. Chao. Espera, buah. Y este hombre que está en Canadá. Niños, mira lo que ha dicho. Que viene la semana que viene. Bueno, por lo menos la ha encontrado, chacho. Sí, bueno, por lo menos ya la ha encontrado. Berijalpe, joder, eso es una notición. Oyente pues de sí, Radio Tarascán, sí. Eso es una notición, la ha encontrado. El Lack y a Berijalpe y se vienen de para acá la semana que viene. Impresionante. Bueno, por un lado estoy contento, ¿sabes? Porque, ¿sabes lo que te digo, no? Porque hace ya hay ganas de ver a Berijalpe y al Langui. Pero por la otra, bueno, como está ahora mismo el local, está bien, ¿no? ¿Da buena impresión o no? Sí, la verdad es que sí que está todo muy limpio. Estamos muy limpios, ¿no, Tomás? Todo de guay. Mejor que antes, que antes los tienes peor. ¡Jesús! Oye, que te estoy viendo que estás poniendo la correa al Chusta. ¿Qué pasa, que te lo llevas? Me lo llevo, me voy. Sí, te vas a dar una vuelta. Joder, pues hoy el Chusta va a gozar, ¿eh? Ha salido ya antes con el Chemita. ¿Y ahora ay, te lo llevas tú? Sí, con el jetazo que lo da. ¡Joder, pobrecillo! Sí, verdad, Chemita, que venía el pobre así como cabizbajo. Y con esto colorado. ¿Sí, qué te ha pasado? Bueno, un jetazo que me muera, sí. Tú me has caído. Se ha venido de boca con la parada. ¡Joder, macho! Yo no sé, pobrecito el Chemita. Dice que luego le has pedido perdón. Hombre, luego le doy un beso y todo. Claro, porque es que... Pobre... Hecho, perdóname, de verdad. Claro, hombre. Que el señor me castigue si he hecho mal contigo. Joder, Tomás. Bueno, pues nada. Pues venga. Ese Chustas ahí ya se va para la calle. Mírale, gozando. Ya la ha puesto otra vez. Su correíta esa guapa. Se la goza conmigo. Ya la gozando. Bueno, pues nada, Tomás. Pues nada, me voy. Venga, pues nos vemos la semana que viene. Venga, hasta luego. Hasta luego. Check it out, yo. Eyes drop black rain. To the streets I give back pain. Cause I adapt to change. Stacking the things. Money, fabrics and things. Capitalize all schemes. Hand me smoke, magic and flames. Numbers running through my head all day. My girl hit me on the hip. Well, I'm on my way. In the PM. Block soundproof. Cops on the roof. Before I touch base. Cousin drop the scoop. Yo, they got probable cause. Mugshots and proof. Thugs out for the loot. Why you doubting the truth? Yo, I told you that it's hot outside. You rockin' ice. Black mammy for a proper price. For everyone in bucket mine, pop it twice. Dog is sliced and diced. No bargain for your life. True star for life. Time ticket with endurance. For clearance, it's alright. All day, all day. the love of the money and gun battles. The world salute my entourage, ghetto stars. Way beyond living large, Rikers out, smile with no bars. Just your ice drills and misdemeanor. You get fined and penalized, smack with the need to ruin your world. The grimy is screwing your girl. We made men with max women. Now play your post and watch your world gave in. Step live or step back, you split like an ass crack. Fucking with these sick rats, screwball maniac. Stay strapped, QB is where we at. And we can FedEx the beef, nigga. Who got the next with these high tech gaps and rap? Stay poppin', we make it happen. The whole school be packin'. We start a riot, your fake thugs keep it quiet. Your half ass thugs at home, don't even try it. Screwball QB's the hunt. Who had heckle teeth, bad apples to the butter? When niggas population in Queens, screwball. Operation for G's, I'm blew up. When you hear school ball, QB's the hunt. Who had faculty, bad apples to the butter? Who niggas population in Queens, blew up. Who niggas operation for G's, I'm blew up. I be the MC terrorizer, rhyme murderizer. I got the Henny flow, you working with Budweiser. I'm just real, but some say I'm thugged out. Eyes red, looking bugged out. With my guns out, like Jordan with his tongue out. Niggas try to score on me, I dumb out. Make them niggas not wanna come out. I'm about to go motherfucking crazy. Can't shit faze me. Yo, I didn't forget the grade. Ayo, it's war now, put on the gold. Cock the 4 pound, get out of town before the sundown. Niggas run now, touching neck with a soul rail. Some more tales from Queens to Bronx, even more jail. That nigga small frail, pop a nigga and it's a doom and got him. Behind the ear, he won't feel shit. I kick straight, feel this. Ain't a doctor that can heal this. My problem is that I keep smoking niggas like Pac did the Rider Man. When you hear school ball, QB's the hunt. Who had faculty, bad apples to the butter? Who niggas population in Queens, screw up. Who niggas operation for G's, I'm blew up. When you hear school ball, QB's the hunt. Who had faculty, bad apples to the butter? Who niggas population in Queens, screw up. Who niggas operation for G's, I'm blew up. Vecinos, bajemos todos y reunámonos a la asociación. ¡Quejémonos! Porque los barrios no pueden estar más así. ¡Coño, venga! ¡Por supuesto! ¡Ay, qué asco de barrio, de verdad! ¡Hombre! ¿Qué pasa, Fabián? ¿Qué pasa, Fabián? ¿Qué ha pasado? ¡Uy, qué cara! ¿No tiene? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo era el ambientador? ¡Ay, qué triste! Sí, sí, que hemos puesto un ambientador de esto, súper ambientador. Que no veas cómo tenemos aquí esto de perfumado. ¡Ay, qué peste! Sí, sí, sí, que huele mucho, sí, ¿verdad? ¡Abre la puerta, chico! Pues sí, ahora la abro. Sí, que yo ya estoy acostumbrado. Sí, que me he pillado antes un mareo. Es que ha ido a Chemita a comprar la merienda. Ha visto unos ambientadores y los ha comprado y huele que te cagas, sí, la verdad. La verdad que sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Mosqueado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Sí, que le veo mosqueado. Porque los que me han traído. Los vigilantes se reconocen cuando se fueron ellos. Sí. Entraron los ladrones. No lo digas. Y se llevaron la pintura. ¿Que se han llevado pintura? Dos latas. No me digas eso, por favor. Dos latas de pintura, Naco. Dos latas. Dos latas. Dos latas, no. Dos latas. Dos latas de pintura. Pero quita el brasil, desgraciado, que se ha llevado la pintura. Así que, ¿sabes lo que voy a hacer? Fíjate. Voy a hablar con el Tomás. ¿Con qué? Sí, el Tomás. ¿Es con el Tomás? Para que sea el encargado de la obra. ¿Con qué? ¿Quién? Sí, sí, el conserje, el guarda. ¿Quién, el Tomás? Sí, sí, sí. Pero si me ha dicho que se lo encontró el otro día, que le dio usted la charla, porque... Claro, porque le he dicho que me dijo usted... Yo le dije que... Joder, yo me estoy haciendo. Que yo le dije que tú le dices... No, que yo dije que el Tomás era el encargado, ¿se acuerda? Sí, eso te me lo dijiste tú. Claro, pues dice Tomás que la ha visto por el barrio y que se la ha dicho. Oye, tú menos encargado, menos no sé cuántos. Tú déjale que diga lo que quiera. Sí, que diga lo que quiera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Encargado, sí, sí, sí, oh, qué encargado eres. Pero, qué bueno eres, Tomás. ¿Y que falta pintura? Dos latas. Madre mía, ¿quién habrá sido el gañán? De 25 kilos. Fíjate, de 25 kilos. ¿Quién ha sido el gañán que se ha podido llevar eso? Es que no se puede fiar uno en el barrio. ¡Ah, hijo puta! Claro, seguramente, hombre. O más. ¿Y qué pasa? ¿Que quiere ponerle de vigilante? ¡Ay! ¿Qué te ríes? ¿Qué pasa? Nah, si es que va a contarte un chiste uno y me estoy acordando ahora. Pero que está muy guapo, está muy bien esa idea. O sea, Tomás, claro, Tomás ahí de vigilante. Como lo conoce, como dice el ja. Claro. Como me conoce todo el barrio. Como le conoce. Pues, claro, como le conoce. Así no pasa nada. Pues sí, verdad, oye, pues sí, eso es una buena idea. ¿Qué le iba a decir? Otra cosa. El Chemita ya, el mes que viene, va a tener que dejar ya de ir a los cuchillos. Ya se lo ha comentado. Ya me lo dijo por lo del... ¿El proyecto? El proyecto. El proyecto. No, el proyecto. El proyecto, hombre. Bueno, pero parece el proyecto mosquito. Porque, fíjate el cuerpo que tiene el tipo. Bueno, pues, a ver si le ve. Si ha cogido el sueldo que nos ha pagado y ya se ha comprado ropa y tú se ha cortado el pelo. Si está muy chulo. Sí, sí, está ahí. Y me ha dicho que está ahorrando. Igual que yo, ¿eh? Que yo le tengo que dar dinero también de lo de... Le tengo que dar dinero, pues eso, de lo de la fianza y todo ello. ¿Qué? ¿Tú cuando puedas? Poquito, hijo, tranquilo. Claro, poquito a poquito, porque si es que llevamos nada, prácticamente dos semanas pintando la lámpara. Tranquilo, no te preocupes, claro, hijo. Yo voy ahorrando y le voy a dando a usted un poquito de dinero, ya se lo he dicho al Tomás y a Raúl y a todos, que vamos ahorrando y se lo vamos devolviendo, ¿vale? Vale, pero que tranquilos, ¿eh? Bueno, que sí, usted también. Que otra cosa. Oye, que... ¡Ah! Mariposa. Se lo voy a decir. Que ha venido el Langui. ¿Qué ha venido? No, no, que no, que no ha venido, que va a venir la semana que viene ya. Le estaba hablando con él por teléfono. Ay, qué ganas tengo de verle, hijo. Sí, ay, yo también. ¿Estará muy delgado? Estará los huesos. ¿Se le habrá caído, se le habrá caído más el pelo? Seguramente. ¿Tendrá el tobillo un poquito más desviado? A lo mejor. Bueno, pues mire, ahora que estamos aquí, vamos a salir ahí al bareto y nos vamos a tomar una cañita, ¿vale? Oye, un vino, hijo. Un vinito, pues sí, la verdad que sí, Dago, oye, ¿te vienes? Hombre, claro, el Dago dice que si se viene, pues nada, people. Que hasta la semana que viene y ya veremos a ver si tenemos aquí al Langui. Joder, tengo una gana de tomarme una cañita que no veas. Bueno, ser buenos, ¿eh? Ir a la asociación de vuestros barrios, ¿eh? ¡Arriba, Carabache! ¡Beso, arriba! ¡Radio Tarasca! Rhythm, grace, and debonair for one man. Punga, pinca punga. Abajo, para centro y para adentro. Radio Tarasca. Caranda, tómate un gin tonic, Fabián. Madre, qué locura, chaval. Esto es impresionante. Bienvenidos a Radio Tarasca. Oh, es precioso. Muy bonito. Excepcional. Fascinante. ¿Qué es?